Es un gusto poderles saludar a través de esta transmisión y que podamos llevar en esta hora la reflexión de la palabra del Señor para cada una de nuestras vidas. Así es que yo le voy a invitar que de alguna manera, si usted puede, ahí pueda tomar su Biblia y la abra, por favor, en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo número 8. Estamos hablando de las misiones y vamos a recalcar un poco acerca de la misión que tiene la iglesia en estos días, o que debe de retomar y vivir la iglesia en estos días. Amén. Hechos capítulo 1, versículo 8, un texto, muy conocido por cada uno de nosotros. Así es que en ello me daré la oportunidad de leerlo, y si usted puede seguirme en casa, lo haga también en esta hora. Dice la palabra del Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oramos a Dios. Amado Dios, nos presentamos delante de tu presencia, rogando, Señor, que esta palabra, Señor, que esta reflexión, Señor, sea de grande bendición para cada uno de nosotros, y que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestras vidas. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos, y a ti la gloria por siempre. Amén y amén. Las personas que hoy tienen alrededor de 60 años de edad son testigos de más cambios que los que pudieron conocer 20 generaciones anteriores. Y me atrevo a decir que antes de esta pandemia, sin duda que el progreso aparente precipitaba su curso. La vida material parecía haber mejorado en ciertas etapas de la sociedad, pero esa mejora hacía resaltar el estancamiento moral. Y esto no era más que el indicador de que cada día que pasaba era evidente una reconciliación del hombre con su Creador por medio de Jesucristo. En este día sigue esa necesidad. Mucha gente hoy vive decepcionada en el mundo que le rodea. También encontramos personas con temor al no saber qué hacer en un futuro, ya que este es muy incierto. Sin duda que se puede percibir que muchas personas tienen un gran vacío en su corazón. Esto es a consecuencia que el mundo, que avanzaba a pasos agigantados en muchos aspectos, en un abrir y cerrar de ojos, tuvo que hacer un alto total, esperando que pueda discernir que muchos cambios en realidad lo estaban llevando a un mundo de tinieblas. En algunos aspectos también no podemos dejar de mencionar que la iglesia, por el poder de la influencia en lo que es la moda, la música, han llegado a formar parte de su vida integral, desafortunadamente. Y no podemos negar que esto ha hecho que la iglesia se contamine. Podemos ser claros al hablar en una nueva manera de pensar, una manera diferente de entender las cosas, donde se pensaba que el trabajo y el dinero toman una mayor importancia que el servir a Dios, dejando de lado los principios que la palabra de Dios nos enseña. La iglesia, ante la situación que se vive en el mundo, hoy tiene que reaccionar y despertar y conocer los tiempos que estamos viviendo. Dios nos está dando una oportunidad de volver al orden y a los principios que Él ha marcado. Es tiempo de enfrentar con valor todo aquel ataque que enseña lo que es la verdad teológica en cuestión de la educación, en la familia y en lo moral. Y debemos de tener claro que el trabajo no será fácil, ya que muchos son los que atacan o los que están en contra de los batallones que permiten ser comandados por Dios. Es tiempo que a un mundo lleno de mentira, donde la inmoral es su delicia y donde el mundo ha sido encadenado por sus placeres, la iglesia lleve la verdad. Llevar el mensaje que trae libertad a todo oprimido. Es tiempo que el verdadero cristiano se levante a proclamar el mensaje de la cruz, que trae a la vida del hombre salvación y vida eterna. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Iglesia, en este tiempo de oscuridad es cuando se debe de brillar. Hoy más que nunca se necesita luz en este mundo. La manera que podemos brillar es afirmando los valores que Dios ha establecido en nosotros como sus hijos y herederos de Él. El cristiano brilla cuando refleja una vida de pureza y de dominio propio. Reflejemos esa luz que nos trajo su perdón, pero que también nos llenó de su amor y de su gracia En este tiempo, llevemos de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Cuántos dicen amén ahí en su hogar? En este sentido es que nos encontramos hoy con el libro de los Hechos, que es la continuación de lo que Lucas empezó a escribir en su evangelio. Este libro nos narra los 30 años posteriores a la ascensión de Jesús. Y es interesante porque en este corto periodo la iglesia se estableció y el evangelio de salvación se llevó por el mundo, inclusive hasta el Imperio Romano. Los predicadores, gente común con debilidades y limitaciones, fueron revestidos del poder del Espíritu Santo para difundir las nuevas buenas de salvación al mundo entero, con palabras que también en un momento provocaron un trastorno en la tierra. Gracias al libro de los Hechos es que sabemos cuál debe de ser la naturaleza de la iglesia. Los versículos del 1 al 11 del capítulo 1 son la extensión entre los hechos narrados en los evangelios y los que marcan el comienzo de la iglesia primitiva. Jesús pasó 40 días enseñando a sus discípulos, los cuales experimentaron un cambio total en su vida. Después de una serie de reuniones con el Cristo resucitado, los discípulos hallaron la respuesta a muchas de sus preguntas. Llegaron a convencerse en relación con la resurrección. Aprendieron del reino de Dios y la fuente de su poder. Esa fuente de poder de la que hoy debe de estar llena la iglesia. Ese poder que es el Espíritu Santo. Jesucristo prometió a los apóstoles que recibirían el poder para ser testigos después de que recibieran el Espíritu Santo. Y es interesante ver ese proceso que ellos vivieron. Vamos a ver algunas cuestiones rápido aquí. Recibieron el Espíritu Santo, les dio poder y fueron testigos con resultados extraordinarios. Nosotros a menudo tratamos de invertir el orden y testificamos dependiendo de nuestro poder y autoridad. Y debemos entender, iglesia, que testificar no es mostrar lo que podemos hacer por Dios, sino mostrar y decir lo que Dios ha hecho por nosotros. Sin duda que las instrucciones que Cristo ha dejado para cada uno de nosotros en el consejo de su palabra son claras. En ningún momento debe existir la posibilidad de la duda, de la incertidumbre o de lo que ha de venir. Dios ha prometido estar con nosotros. Es entonces que a partir de ya la iglesia debe tomar su papel primordial. El mundo necesita escuchar el mensaje del evangelio. El tiempo El tiempo se agota. Y es que el poder del Evangelio es tan grande que puede lograr el perdón de un pecador. Es decir, es quitado del hombre toda culpa de pecado para poder presentarse justificado delante de la presencia de Dios, otorgándole así también un lugar dentro de la familia del Creador para obtener privilegios y bendiciones eternas. Esto gracias al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. El poder del Evangelio rompe cadenas de maldad. Tiene el poder de levantar al pobre del polvo y sentarlo en lugares celestiales. De liberar, de exaltar y dar vida eterna. Ante esto, no hay duda que este Evangelio de poder solo puede ser de Cristo Jesús. La iglesia no puede en estos momentos quedarse callada. Debe tomar ese compromiso de seguir diciendo lo que está escrito en la palabra. En ninguno otro hay salvación, porque el poder para salvar solo le pertenece a Cristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Iglesia, despierta. La palabra de Dios se cumple. Los días son cortos y la cuenta regresiva sigue su marcha. Esto es una verdad. Y no hemos cumplido con la instrucción que recibimos por parte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cuentas vas a entregar? Todos tus familiares ya escucharon el mensaje del Evangelio. Ya son salvos. ¿Qué hay de tus vecinos? ¿Qué hay de tus amigos? Hoy quiero recordarte a través de dos puntos que tocaré en este mensaje, que las palabras de Jesús que recibieron los apóstoles en aquel tiempo son vigentes también para nosotros el día de hoy. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. En este versículo Lucas presenta el tema de todo el libro. Este pasaje tiene la promesa del Pentecostés y el mandato de ser testigos de Jesús en la siguiente geografía: Jerusalén, Judea, Samaria y todo el mundo. Es interesante notar el inconfundible paralelo que existe entre Jesús y los discípulos al momento de comenzar sus respectivos ministerios. Cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre él y lo fortaleció para hacer frente al poder de Satanás. Mateo 3:16 nos narra ese momento cuando Jesús sube del agua y en su acción continua se abre el cielo y el Espíritu desciende como paloma y viene sobre la persona de Jesús. Ahora encontramos a los apóstoles que sobre ellos viene el Espíritu Santo, pero ahora como un viento recio y un estruendo que se ve como fuego sobre la vida de los que estaban en el aposento alto. Algo que ya había hablado Juan el Bautista. Él los bautizará con viento y fuego. Es así que vemos a los apóstoles que ya están preparados para dar inicio a lo que sería oficialmente la iglesia de Cristo. Hombres llenos de poder. Debido a ello es que el libro de los Hechos relata milagros que llevaron a cabo y que con certeza podemos ver que cada uno de ellos fue por el poder del Espíritu Santo. Encontramos nuevas lenguas, palabras de ciencia o discernimiento de espíritus. Lo vemos en el caso de Ananías y Zafira. Vemos palabra de sabiduría. encontramos sanidades y milagros con el simple hecho que al pasar estos hombres, su sombra sanaba a los enfermos. Recordamos también la sanidad del cojo a la puerta del templo y muchas más que leemos registradas en las Escrituras. Iglesia, ese mismo Espíritu Santo, ese mismo Espíritu de Dios es el que nos ha traído de las tinieblas a su luz admirable. Es donde nosotros hemos podido conocer a Cristo como nuestro Salvador. Hemos sido llenados y sellados y apartados para continuar la obra que aquellos hombres iniciaron. El Espíritu Santo ha sido dado a la iglesia para varias acciones y la ha llenado de dones para su crecimiento y fortalecimiento. Pero encontramos que ha sido llena del poder de Dios para ir y llevar el Evangelio a toda criatura. La iglesia está llena de poder. Aquel mismo Espíritu es el mismo que hoy se mueve en la vida de cada uno de nosotros. Ese mismo poder que movió a la iglesia primitiva es el mismo poder que debemos de permitirle cada día que llene nuestra vida. Tanto la iglesia primitiva como a nosotros se nos ha dado a beber de un mismo Espíritu. Por lo tanto, no hay ninguna razón para pasar un día sin el poder de Dios. La iglesia primitiva es una demostración del poder en la predicación y en la vida diaria. Esa debe de ser la vida cristiana normal. La vida de la iglesia no puede seguir igual. Debemos de entender cuál es ese llamado. Escúchame lo que te voy a decir para cerrar este punto. Si la iglesia no entiende que somos diferentes y no brilla en este mundo al cual alumbra, entonces no es iglesia. Punto número 2. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este es un mandato, o en palabras claras, es una orden con autoridad dada por Cristo. Escúchame, un testigo efectivo solo puede estar donde está el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo, está el testigo efectivo que le guiará. Porque el Espíritu Santo es el que guía su vida. Me seréis testigos. En el libro de Hechos tiene un doble significado esta palabra. Primero, se refiere a la persona que ha observado un hecho o acontecimiento. Y segundo, se refiere a la persona que presenta un testimonio por medio del cual defiende y promueve una causa. Nosotros debemos de ser un testimonio de que Cristo cambia la vida del hombre de manera integral. Hay un cambio completo de todo aquel que quiere pasar de una vida de perdición a una vida llena de bendición. Hoy el compromiso de la iglesia es demostrar con su testimonio el poder de Cristo para cambiar las vidas. Gilberto Cordero, en uno de sus libros, hace notar: en un mundo que hace de lo inmoral su deleite, el cristiano vive en santidad. En un mundo de engaños, imitaciones y fraudes, el cristiano proclama la verdad. En un mundo de abundante infidelidad matrimonial y falta de compromiso, los hijos de Dios se muestran ante su sociedad como fieles y leales a sus pactos. En un siglo que promueve y adora el libertinaje, el creyente brilla con una vida de pureza y de dominio propio. Gloria sea al nombre de Cristo Jesús. La vida del cristiano debe de estar llena del poder de Dios para salir en victoria en su vida diaria y llevar el mensaje del Evangelio. Recibiréis poder. Una palabra que aplica primero a los 12 apóstoles y luego a todos los creyentes que son efectivamente testigos de Cristo Jesús. Aquellos 12 habían visto y oído a Jesús y ahora hablan a otros de Él. Llenos del Espíritu Santo comienzan a proclamar las buenas nuevas en Jerusalén. Posteriormente predican el Evangelio en las regiones de Judea y Samaria hasta llegar a Roma. Iglesia, necesitamos hacer efectivo ese poder. Es hora de llegar a tu Jerusalén, posteriormente a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Hoy, como ya lo mencioné, el tiempo es corto. Necesitamos empezar a predicar, a llevar el Evangelio con el poder que Dios ha puesto en nuestra vida. Yo los quiero invitar a comenzar en nuestro Jerusalén. En la Biblia encontramos la vida de un hombre endemoniado. Él era de Gadara, una ciudad griega que pertenecía a Decápolis. Un hombre al que la gente aparentemente le tenía miedo. Salía por las noches, se golpeaba y miles de cosas más que hacía. Pero un día Jesús llegó a la localidad de los gadarenos. Y este hombre poseído por demonios corre y se arrodilla ante los pies del Mesías pidiendo misericordia. Satanás y sus ángeles tiemblan ante la presencia de Cristo Jesús. El pecado de hoy en este mundo debe de temblar ante la presencia de la iglesia. Es entonces que Jesús, reprendiendo a los demonios, da la libertad a este hombre ante la mirada de unos hombres que cuidaban unos cerdos, los cuales inmediatamente, sorprendidos, fueron a contar lo sucedido ante sus ojos. Usted puede leer este relato en el libro de Marcos capítulo 5, porque lo que quiero llegar es que el hombre había sido liberado. Y al salir Jesús de esta localidad, el hombre le rogaba que le permitiera ir con él. Pero la respuesta de Jesús fue: ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y ha tenido misericordia de ti. Iglesia, es tiempo de contar e insistir en nuestra Jerusalén lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Tu Jerusalén es tu hogar donde tú te mueves, tu familia, tus vecinos. Sigue predicando a tu hijo, a tu esposo, a tu familiar, lo que Dios ha hecho contigo. No te canses. Jesucristo, después de hacer esta liberación en la vida de este hombre, dice que la gente tuvo miedo y le pidieron que se fuera de ese lugar. Lo que te quiero decir es que no esperes que todos aprecien el mensaje de salvación. Pero nuestra responsabilidad es predicar del poder de Cristo. Porque mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. El Señor nos ha llenado de poder. El Espíritu Santo está en nosotros para liberar, para sanar, para restaurar. El mundo necesita escuchar de Cristo. Iglesia, sigamos proclamando el único camino al cielo, que es Cristo Jesús, porque Él nos ha reconciliado con el Padre y por su llaga nosotros hemos sido sanados. Los días son malos y se acortan. Se llega el día que estaremos delante de la presencia de nuestro Creador y qué cuentas vamos a entregar. ¿Realmente hemos cumplido con nuestra comisión? La verdad es que necesitamos aprovechar al máximo el tiempo, comenzar a invertir tiempo en la tarea que se nos ha encomendado. Cuenta una ilustración que en cierta ocasión un niño llegó a una tienda para comprar. Solo tenía en su bolsillo un peso. Por un momento se quedó mirando todo lo que había en la tienda. El dueño de la tienda se empezó a impacientar, empezó a desesperarse, fue al niño y le dijo: si piensas comprar, necesitas apurarte, porque voy a cerrar el negocio, porque tengo otras cosas que hacer. El niño lo miró y le contestó: tengo solo un peso para gastar, así que debo hacerlo con mucho cuidado. Hermanos, tenemos una sola vida. Por eso debemos administrarla sabiamente. La sociedad cada vez está más devaluada moralmente y carente de los principios bíblicos. Por eso, urgentemente, cristianos valientes, intrépidos, atrevidos, llenos del Espíritu Santo, necesitan hablar de Cristo para ganar su familia, su colonia, que está precipitándose al infierno. Aprovechemos la oportunidad que tenemos de llevar aún el Evangelio. Su palabra dice que en este mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos porque Él ha vencido al mundo. Yo te invito a que tú cierres tus ojos en esta hora y que repitas esta oración simple y sencilla que traerá un cambio poderoso en tu vida. Cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, reconozco que soy un pecado, reconozco que he fallado, pero también reconozco que tú has muerto en la cruz del Calvario para darme salvación y reconciliación con el Padre. Te reconozco como mi Salvador, único y suficiente Salvador, y que hoy me reconcilias ante Dios, y que has vencido a la muerte para darnos vida y salvación eterna. Gracias, gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Esta oración te ha llevado a que tú pertenezcas a la familia de Cristo. Te también te hace heredero de una vida eterna. Y tú puedes predicar ahora a la gente lo que Dios va a empezar a hacer en tu vida. Mi deseo es que el Señor les bendiga, hermanos, y que pronto, Dios quiera, nos estaremos viendo en este lugar.